Expressive Radio FM presenta Equilibrio, Armonía, Emociones, Salud, Energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes amigas, amigos, bienvenidos a este un programa más de esto que es Mente y Salud. Recuerden, este es su espacio de todos los jueves de 5 a 6 de la tarde y nos vuelven los que nos siguen afectuosamente también los viernes de 3 a 4, los que no pueden escuchar el programa cuando estamos en vivo. Este es un programa totalmente en vivo y hoy vamos a tocar un tema que quedó pendiente de hace 8 días, y ustedes se acordarán muy bien, que es el tema de la obesidad, pero lo vamos a tratar desde un punto de vista y un aspecto que no lo manejamos hasta ahorita, y es el aspecto emocional. ¿Cómo las emociones te hacen subir de peso? Amiga, amigo, si conoces a alguien que tenga problemas de sobrepeso, problemas de obesidad, gente que ha hecho 1,000,000 de dietas y no más, no. Hoy vamos a hablar de esto. Recuerden que tenemos nuestro WhatsApp, escríbanos por favor, 55 19 57 21 29, repito, 55 19 57 21 29, el WhatsApp de Mente y Salud. Ahí nos puedes escribir a partir de ese momento con todas tus dudas, tus inquietudes, tus comentarios y sugerencias de temas futuros. También tenemos en Facebook la página Mente y Salud de tu servidor. Si te cuesta trabajo encontrar la nuestra, porque hay unas cuantas, escríbenos al 55 19 57 21 29 y te mandaremos el link directamente a nuestra página Mente y Salud. No te lo pierdas, hoy es importante que estés aquí con nosotros. Recuerden, todo está en la cabeza. Esto lo han escuchado millones de veces, ¿verdad? Todo está en tu mente, todo lo hace tu mente. ¿Cómo es posible eso? Pues sí, así es, incluido el aspecto físico, porque el aspecto físico está muy determinado por tus sentimientos y tus emociones. Si uno se siente avergonzado de su peso, y esto hoy por hoy, créanme, lo que es un problema serio, en hombres, mujeres, jóvenes y niños. Y si uno se siente avergonzado, es muy complicado que pueda adelgazar. Más bien al contrario, va a seguir subiendo de peso. Tanto es así que muchas personas que han sido discriminadas por su sobrepeso, sobre todo en las escuelas, tratadas con falta de respeto, inclusive a nivel familiar, o que simplemente se sienten mal con su físico debido a la presión de los estándares sociales, fíjense bien, escuchen, tienen 6 veces más de posibilidades de sufrir obesidad que el resto de las personas. Por eso cuando a alguien le decimos gordito o gordita, aunque sea de cariño, porque ya ven que mucha gente, sobre todo en México, somos muy dados. No, si es cariño, no olvídense del cariño. Gordito no es de cariño. Gordito es un estigma que le estamos poniendo a la persona, al niño, al joven. Cuando vemos al niño corriendo, mira, ahí va el gordito. No, olvídense de eso. Quitémonos el bullying famoso, porque yo siempre he dicho que hay 2 tipos de bullying. El bullying descarado, el que te lo hacen frente a frente, en cualquier lugar. Y eso hay que denunciarlo además, ¿sí? No se queden callados, por favor, ni permitan que a nadie le hagan bullying. Y hay un bullying que se llama oculto, un bullying entre comillas de cariño. ¿Cuántas veces nos dicen, ay gordito, qué bien te... Y se te queda eso en tu cabeza. Volvemos a hablar de los estereotipos. Acuérdense que una generación creció con el estereotipo de que el gordo era sano, que el gordo además era feliz, que el gordo era el que estaba bien y el flaco era el enfermo, el que se le cargaban todas las pulgas. En la realidad no es así, pero tampoco significa que el obeso está tan mal. No importan a veces las intenciones buenas o malas que tengan, de verdad, pues el simple hecho de recomendarle a alguien con sobrepeso que se prive de un dulce, por ejemplo, que está comiendo, ¿cuántas veces le decimos a la gente no comas eso que engorda? Y ahora está de moda decir esa palabra. no comas grasa porque engordas, no comas esto porque engordas. Lo único que hacemos con la gente, con los niños, con los jóvenes y con los adultos, es provocarles que aumente su ansiedad y sus ganas de comer impulsivamente. Y ahí viene el tip, ¿sí? Y ahí viene el tip. El factor emocional. El factor emocional es crucial a la hora de engordar o adelgazar, por lo que la inestabilidad que ejerce una fuerte influencia en el sobrepeso. Mente y cuerpo son un continuum, son uno solo, por lo que los cambios en uno afectan al otro y viceversa, siendo un aumento o reducción de la masa corporal uno de los efectos inclusive más visibles, aunque a ti, amiga, amigo, te cueste trabajo. Hubo hace mucho tiempo una investigación se coordinó entre una psicóloga y un nutricionista. Sarah Jackson incluyó un muestreo de más de 3.000 personas con sobrepeso, de entre quienes se dedujo que llamarlas gordas era parte del problema, no de la solución. El estudio señala que desde las campañas contra la obesidad, los apelativos, de gordo o gorda deberían evitarse en la medida de lo posible, pues hacen que la gente se sienta culpable y sufra alteraciones psicológicas que aumentan sus posibilidades de seguir engordando. Y es un círculo vicioso, créanmelo amigos, del que es demasiado complicado salir. Por eso es tan importante este tema de tratar la obesidad, tratar el sobrepeso, no solamente desde el punto de vista nutricional, aunque es importante lo que comemos, sino también tratarlo desde el origen, desde donde están los problemas. ¿Cuántas veces en tu casa te dijo tu mamá cuando te servía el plato de comida, cómetelo porque tienes que estar saludable, y uno se acababa el plato porque tenía que estar saludable, sin importar si uno subía o bajaba? Y hoy en día queremos quitarle todo a los niños con el estigma y con la etiqueta de que eso te sube de peso, de que vas a estar gordo, de que vas a estar gordita, de que mira aquel, vas a estar como aquel, o acuérdate de tu tío gordito que ya ves que se falleció. Mire, para fallecer no se necesita estar gordo, puede estar flaco y es lo mismo. Yo quiero que esto lo entiendan, porque tenemos que comenzar a cambiar la cultura de lo que es la obesidad y el sobrepeso, y cambiar también los motes, porque nos sentimos muy orgullosos de los que hemos avanzado como sociedad, pero todavía seguimos etiquetando a la gente. ¿Sí? Gordo, gorda, bueno, malo, bellísima persona, delincuente. ¿Les suena conocido todo esto? ¿Verdad que sí? Pues yo lo que les pido de verdad, y se los pido desde el corazón, y de un gordito con sobrepeso que soy yo, y lo digo con orgullo, a toda esa gente que está batallando con el sobrepeso, a toda esa gente que está batallando con la obesidad, y a toda la gente que le rodea, si quieren a esa persona, dejen de colocarle apodos. Y si no la quieres, aléjate de ella. Si la visión de esa persona, que a lo mejor es la mejor persona del mundo, te provoca repulsión, aléjate de ella, pero no la lastimes más de lo que hace muchas veces la misma sociedad que nos decimos tan educados. Por eso mi lema es culpabilizar menos y animar más. La propensión a ganar peso de las personas avergonzadas con su aspecto físico también se debe a que muchas de ellas rehúsan realizar, como es natural y obvio, ejercicio físico por miedo al ridículo. La mayoría de las personas con sobrepeso son conscientes de ello, créamelo. No necesita que se lo repitan todo el tiempo, ni desde que se levantan hasta que se duermen, ni cuando se sientan en la mesa decirles comes como un puerco, por eso estás gordo. ¿Lo han oído eso? Y son palabras muy fuertes que debemos de comenzar a cerrar la boca o a cosernos la boca y no decirle eso a otro individuo, a otro ser que entre comillas dizque amamos y queremos. Decirle a una persona que está demasiado gorda y que debe de adelgazar no va a ayudar a nadie, solo hará que se sienta peor. Y irá a miles de dietas y créamelo, no van a servir de nada, ¿sí? La creación de conciencia, que es, yo creo que esa debería ser la campaña contra la obesidad. La creación de conciencia en lugar de culpabilizar a la gente y señalar a la gente. Y asimismo, como les decía yo en el programa pasado, acudir con profesionales, con médicos, nutricionistas, a que cuiden el lenguaje y sean menos directos también con sus pacientes que sufren obesidad, porque este problema de etiquetas no solamente se da entre el mundo normal, sino también se da entre los profesionales, ¿sí? Cuando un nutricionista se afoca y no, usted tiene que bajar tanto porque ya es obeso y tiene riesgo y se puede y comienzan con esa culpabilización de que tienen que comer menos, que tienen que bajar el número de calorías, que tienen que caminar más, comienzan a poner la culpa en la gente, no la conciencia. Por eso mucha gente va a dietas, baja y vuelve a subir. Y el cuerpo es tan generoso que es el único que te da un rendimiento del 5 o 10% en aumento. Bajaste 10, subes 2, 3 kilos. Bajaste 20, subes 5 kilos. Digo, porque el cuerpo premia. ¿Sí? Los perdiste, no te preocupes, yo te apapacho. Recuerden el efecto del osito panda. ¿Qué es lo que pasa mucho con la persona obesa o con sobrepeso? Si el osito panda es un oso que ustedes le tocan, si alguna vez han tenido ocasión de tocar una textura tipo panda, es suave, suave, suave, y se ve bonito, ahí todo rollizo, ¿verdad? Es hermoso. Y además es muchas veces la alegría de las fiestas, ¿sí? Lo que sucede es que muchas veces la alegría de la fiesta se convierte en burla, porque no hay conciencia. ¿Y eso qué sucede? Que genera en la gente una serie de factores tremendos. ¿Quieren saber cuáles son? Ya los conocen, el estrés y el nerviosismo. El estrés y el nerviosismo. Recuerden que una persona obesa es una persona emocionalmente inestable y que tiene el doble de posibilidad de engordar que el resto. Y eso se ha estudiado en psicología y en nutrición. Lo raro es que este tipo de estudios nunca se publican. Se publican otras tonterías como la dieta de moda, esa sí se publica en todos lados. Y eso no le sirve a un gordito. Es que no tienes fuerza de voluntad. Bueno, pregúntense primero por qué no tiene la fuerza de voluntad. No. Y además aquí tenemos que ver cosas ya también físicas, como son la ralentización del metabolismo, ¿no? Sí, que es la persona con sobrepeso tiende a pesar dos veces antes de llevarse a la boca un segundo. O sea, tiende a pensar dos veces antes de llevarse a la boca un segundo pastel, pero aún así presenta más dificultades para resistir a las tentaciones, que eso es obvio. El obeso, el sobrepeso, tiene un factor que se llama el factor rumiante. Todo el día necesita tener masticando algo en la boca, y ese factor rumiante causa y genera mucho, mucho daño, porque es la forma de complacer a su emoción para sentirse bien consigo mismo. Mucha gente con sobrepeso, con obesidad, come no porque tenga hambre, sino porque necesita cubrir esas carencias emocionales que tiene adentro. Y aquí sí tenemos que buscar un punto medio. Aquí los defensores, por ejemplo, de la denominada, entre comillas, alimentación consciente, explican que cuando se trata de seguir una dieta se suele caer en la regla del todo o nada. Cuanto más nos reprimamos por comer una serie de alimentos, más ansiedad nos va a generar. Por eso cuando damos una dieta no hay que quitar nada, sino hay que reducir las cantidades. Si te antoja un pastel, entra a una pastelería, compra un pastel, córtale un pedacito, cómetelo y con eso es suficiente. Le dijiste a tu mente, a tus emociones y a tu cuerpo que puedes comerlo, que no hay peligro. Porque ¿qué pasa cuando mucha gente termina una dieta? Que se va al atracón. ¿O no es cierto? Por eso vuelve a subir. Vuelve a todo lo que le quitaron. Que pastas, que carne, que pan, que tortilla. Vuelven otra vez a incorporarlo a su vida diaria. Porque no se trata de hacer dietas restrictivas, sino se trata de hacer dietas que contribuyan al bienestar del individuo y que además el cuerpo se sienta a gusto y sobre todo la mente y las emociones estén unidas al cuerpo para perder peso. El cuerpo, que es algo que generalmente nunca solemos darle importancia, sabe intuitivamente lo que necesita y lo que no. Eso lo sabe. No necesitamos enseñarle nada nuevo, ¿sí? Hay un nutricionista de la Universidad de Harvard, que se llama Michel Galán, que nos dice que en primer lugar es preciso prestar atención a los efectos de la comida, averiguar qué nos sienta bien o mal y qué es realmente lo que necesitamos comer, porque la mayoría de gente no lo sabemos. Es decir, saber de manera instintiva lo que más nos agrada, ¿sí? Y no se compliquen la vida con cosas que no son, porque por eso nos va como nos va, ¿sí? Tenemos que entender que la emoción es parte de ti y las emociones te van a reconducir hacia una vida que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero que esa es la realidad. Sí, comunícate con nosotros, por favor. Haznos las preguntas que quieras hacernos. Este es tu espacio, recuérdenlo, tu espacio de mente y salud. Con ese tu servidor Alberto Zarauza. WhatsApp es 5519-572129. Y coméntanos qué te parece el programa. ¿Es tu caso? ¿Cuáles son las emociones que sobre todo en ti está mejor? Hay una realidad, hay una emoción que generalmente genera muchos problemas y muchos de ustedes la deben de conocer, que es la emoción del miedo. A veces me preguntan, oiga, ¿cuáles son las emociones que me engordan? Y yo siempre digo el miedo por una razón, porque incrementa la liberación de cortisonas a partir de los riñones, que es por eso es la emoción que más engorda. Las personas que tienen gran tendencia a engordar o hincharse acumulan mucho miedo en su interior a casi todo, a tomar decisiones, a hacer cosas nuevas, a plantar cara ante un conflicto, una autoestima nula. Por eso tienen miedo a todo, a que la gente les diga que son gordos, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado. Y aquí sí se prevalece el dicho de que a qué le tienes miedo. Y muchos dirán, no, yo estoy bien, yo lo mío son otras cosas. No hay otras cosas, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, un rompimiento puede llevar a la gordura. ¿Por qué? Porque puedes entrar en el síndrome del rumiante, todo el día poniéndote algo en la boca. Pero eso es debido al miedo, ¿o no? A estar solo, ¿o no es así? Algo que también me pregunta mucho es qué significa emocionalmente el sobrepeso o la obesidad, ¿no? Y yo siempre les digo que generalmente las personas suelen tener creencias muy desvalorizadas, como no soy suficiente, no valgo, necesito estar a la altura, tengo que luchar. O sea, son gente que constantemente están luchando contra ellos mismos. A veces los retos no están fuera, sino los retos están dentro de la propia persona, y en la medida que cambiemos nuestras creencias de base podemos ver la vida de otra manera y encontrar los recursos para cada situación, y esto es muy importante. Otra situación es las emociones, la obesidad ya directamente sobre las emociones, ¿sí? Y aquí nos referimos mucho a los niños, ¿no? Tenemos que checar mucho la autoestima de los jóvenes, de los niños, ¿sí? Porque tienen más probabilidades de tener una baja autoestima que sus compañeros delgados. Y eso es obvio, porque están sujetos todo el día a la burla. La baja autoestima se puede convertir en sentimientos de vergüenza sobre su propio cuerpo, y su falta de confianza en sí mismo puede ocasionar que el rendimiento escolar sea un poco más deficiente de lo normal. No en todos los casos baja el rendimiento escolar. Hay niños que se autosuperan a sí mismos y créamelo, van adelante de todos, pero son los menos. Esos son niños que generalmente su autoestima sube o está alta o está en un entorno familiar donde le dan la seguridad suficiente a ese niño para que le digan lo que le digan, no le afecten su rendimiento escolar. Pero en la mayoría de los casos, si no tiene ese apoyo en la casa, y en la casa se burlan de él, y en la calle se burlan de él, y en la escuela se burlan de él, pues imagínense ustedes cómo va a estar ese niño. ¿Cómo va a estar ese niño? ¿Sí? Hay algunas veces que la gente me pregunta si cuando se deprimen es cuando bajan, pueden bajar de peso, ¿no? Y a veces la pérdida de peso no solo la provoca la ansiedad, sino que también la depresión. Si bien es cierto que normalmente asociamos la ansiedad a justo lo contrario, o sea, comer de manera descontrolada y engordar, en el caso de la presión, de la depresión, es muy normal a veces bajar de peso. Y por último, una última pregunta que yo contesto, ¿cuál es el origen real del sobrepeso? Que ya hace 8 días lo platicamos, ¿no? Recuerden que la causa fundamental de sobrepeso y obesidad es el desequilibrio energético entre calorías consumidas y calorías gastadas. No hay que ser muy inteligente para saber eso. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente: un aumento de ingesta de alimentos de alto contenido calórico, que son ricos en grasas, carbohidratos, etcétera, y además carbohidratos vacíos. Y eso es una cuestión no solamente de cultura, sino es una cuestión inclusive de economía. Sí, yo platicaba con una persona en un pueblito hace muchísimo tiempo, y yo le decía, ¿por qué no consumes un poco más de agua en vez de tanto refresco? Y él me decía algo que me dejó perplejo. Me decía, vaya usted a la tienda y cheque cuánto cuesta una botella de agua, y luego cheque cuánto cuesta este refresco de 2 litros. Ya estoy hablando de hace años. Era más cara el agua, más cara la leche que el refresco. Entonces, amigas, amigos, aquí también tenemos un pequeño gran problema. Yo lo que les voy a recomendar es primero que se hagan un autoexamen a sí mismo. Recuerden que la mente es la que genera las emociones, el pensamiento genera las emociones. Si tú tienes un pensamiento constante y permites y le das permiso a la gente para que te lastime constantemente, sí, van a tener problemas. Van a tener muchos problemas. Sí, muchas veces se dice, no es que yo no puedo bajar por el entorno, no es que yo no puedo bajar porque como muy mal, no es que no puedo bajar porque no como, porque conozco personas que casi no comen, de verdad, literal, y están subidas de peso. Pero es que recuerden que el cuerpo también es una máquina. Yo les dije hace 8 días, tienen que caminar 30 minutos adultos, 60 minutos niños y niñas. Porque si no lo hacen, tienen más problemas, muchos más problemas. Pero quiero cerrar ese tema de las causas emocionales que esconde el sobrepeso, que créanme lo que son muchas. Y si quieren ir a conocer más sobre esto, pueden leer libros como los de Luis L. Hay, donde viene hablando sobre obesidad y emociones. Y otros libros que son muy interesantes, de verdad, y se los recomiendo para que puedan comprender lo que es esto, ¿sí? Y vamos a darles la información sobre cuáles son las emociones y por qué las emociones son importantes para engordar, o las emociones son importantes también para mantenernos en plena forma. Sí, ya hemos dicho que la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo en México, el IMSS y la Secretaría de Salud lo han declarado como pandemia nacional en México ya desde hace muchos años y no se ha logrado bajar. Y la cosa que a veces no entendemos es que la obesidad tiene un super impacto en la calidad de vida de la gente, ¿sí? Porque influye en enfermedades cardiovasculares, artrosis, cáncer de colon, diabetes, entre otras, ¿sí? Además de los problemas psicológicos y sociales. Y además que no hay una edad para esto, sino que vamos desde los niños hasta los adultos. Y en vez de que el problema disminuya, estamos aumentándolo a nivel mundial. Por eso es tan importante conocer qué te origina a ti, amiga, amigo, la necesidad de ingerir o de comer más comida, de conocer y utilizar estrategias para el control de la ansiedad y estar motivados para realizar ejercicio para que podamos combatir la obesidad. Y vuelvo y repito, una de las principales consecuencias de la ansiedad cuando tienes sobrepeso es la baja autoestima. Por lo que para combatir la obesidad, obviamente, o el sobrepeso, debes empezar por mejorar tu autoestima. Y a partir de ahí, de que tu autoestima es más fuerte, tienes que mejorar tu dieta alimentaria, el ejercicio, y entonces van a bajar de peso sin forzar nada. Obviamente esto acompañado de un médico, de un nutriólogo, de quien tú creas conveniente. ¿Sí? Hay muchas estrategias para encontrar un punto de motivación y conseguir tus objetivos. ¿Sí? Y no tienes por qué desmeritar nada. Yo creo que quizás lo más importante son cuatro puntos que te voy a dar ahorita. Si gustas apuntarlos o quieres grabarlos, ponlos de una vez. El primer punto es ser consciente de los distintos estímulos que te hacen comer y conocer qué factores dificultan tu control. Que alguien te haya dicho algo, que en tu trabajo te hayan molestado. Lleva una libreta chiquita y anota lo que comes y lo que sientes antes y después de ingerir alimento. Créemelo que con este punto te vas a llevar unas sorpresas. ¡Qué guau! Segundo, que para mí es muy importante, cambiar los pensamientos irracionales por pensamientos mucho más racionales. Por ejemplo, cambiar los deberías y los tengo que por me gustaría y preferiría. ¿Sí? En vez de cambiar y los deberías y los tengo, me gustaría y preferiría. Preferiría bajar de peso, me gustaría comer esto, me sentiría bien con menos kilos. Eso es muy importante, porque los pensamientos irracionales nos llevan a comer lo que encontremos, créanmelo. Cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos, que esto se dice muy fácil, pero tela. Por ejemplo, es mi genética. No puedo hacer nada para estar más delgado o más delgada. No puedo estar más delgado y más delgada. Y eso debes de cambiarlo por puedo estar más delgado o más delgada. Claro que puedo estar. Falta que quiera. Y ahí es donde viene el autocontrol. Por ejemplo, antes de llevarte algo a tu boca, cuestiónate por qué ingieres ese alimento. Si realmente tienes hambre o lo que sientes es otra cosa. Porque aquí hay una pregunta que yo en coaching le hago mucho a los clientes. ¿Qué hambre hay detrás del hambre? Y se quedan todo el mundo con la mirada perdida. ¿Qué hambre hay detrás del hambre? Porque siempre cuando tú quieres comer, hay algo que te impulsa a comer. Y esta pregunta también la puedes hacer antes de entrar en la cocina, antes de abrir el refrigerador y justo antes de tomar algo de comida. Y ya después de esto,

En este momento, continuamos. Ya estamos de vuelta, aquí en este espacio que es Mente y Salud. Quedó todo como en stand-by con este tema de obesidad y emociones o de obesidad emocional. La verdad, créame lo que es un tema apasionante. Por eso vamos a seguir, ya no sobre obesidad, pero vamos a seguir sobre este tema que la verdad yo quiero que lo entiendan y que entiendan la importancia. Y ahora vamos a ver la importancia de tener una autoestima sana. ¿Es importante la autoestima para vivir bien? Sí. ¿Es importante tener autoestima? Por supuesto. Si tú no te quieres, si tú no te amas, si tú te miras a un espejo y dices, ¿Para qué? Mira cómo me veo. ¿Cómo diantres esperas que alguien te quiera, te aprecie y te valore? Si el primero que debes de quererte es a ti. Ahí está el mensaje del gran maestro de maestros, Maestro Jesús, que hasta lo dejó inscrito en un evangelio. Amarás al prójimo, fíjense qué fácil, como a ti mismo, como a ti mismo. Esa es la autoestima. Sí, la autoestima se considera una actitud hacia uno mismo, hacia ti mismo. Abrazarte, apapacharte, aceptarte tal cual estás. No esperar que nadie te acepte. La autoestima tiene que ver contigo. Y les vamos a dar ahorita esta tarde 10 claves para tener una autoestima en equilibrio. Yo creo que es muy importante y de verdad, no lo echen en saco roto. Muchas veces la autoestima se habla muy poco, es un tema casi tabú a veces. Eso de amarse a sí mismo, eso de quererse suena muy egoísta. Pues entonces, papá Dios es muy egoísta, ¿no? Porque te dijo, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, no te dijo, ama al prójimo por sobre todas las cosas y por sobre todas las circunstancias. Y bueno, ya si te sobra algo, pues date un poquito de amor. ¿Verdad que no dijo eso? Y yo se los pido de favor. Se los pido mucho de favor a la gente que entienda la importancia de la autoestima y sobre todo de la autoestima sana. En coaching life, lo que yo manejo, son generalmente, nos topamos con mucha gente que tiene baja su autoestima. ¿Y qué es lo que pasa con esa gente que tiene baja su autoestima? Que no se sienten merecedoras de ser felices, que sienten que no tienen las suficientes capacidades, habilidades o recursos para merecer ser felices. Y está muy relacionado inclusive con el sentimiento de inferioridad. Todo lo malo me pasa a mí, ¿no? O sea, nadie me quiere, ¿sí? Nadie me quiere por mi cuerpo, en caso de los gorditos, siguiendo un poquito el hilo de lo que veníamos antes de la pausa. O sea, entonces, no lo pierda mucho de vista. Y les repito el teléfono para que, el WhatsApp, perdón, para que nos manden cualquier mensaje a este tu espacio de Mente y Salud, que quieras saber o cualquier pregunta que tengas sobre autoestima, y con todo el gusto del mundo, si está en mis manos, yo te la aclararé. 5519-572129, te repito, 5519-572129. También puedes visitarnos en la página de Facebook, Mente y Salud. Y si no la encuentras, porque hay unas cuantas, mándanos un WhatsApp al 5519572129 y de ahí te mandaremos el enlace. Recuerden que en la página de Facebook tenemos artículos que publicamos en el periódico El Criterio de Hidalgo, que todos los domingos sale una columna hablando precisamente sobre estos temas, que yo creo que son de interés. Y luego además subimos información que también yo creo que puede ser valiosa para todos ustedes. Les avisamos del programa, etcétera, etcétera, etcétera. Y más actividades que vamos a estar incorporando a partir ya del mes de mayo, Dios mediante. Entonces los invitamos a que se unan con nosotros y de verdad vean la importancia que tiene esto en sus vidas y para cambiar su vida. Sí, las personas con una autoestima sana, o sea, la gente que se siente bien consigo mismo, son gente que confían en ellos mismos, en aquellos que son capaces de hacer, pensar y sentir, y esto les permite creerse aptos, ¿no?, para enfrentarse, interaccionar con el mundo, aportar soluciones, ideas y además provocar cambios positivos en ellos y en lo que les rodea. Y esto es importante. ¿Cuántas veces vemos gente entrada, gente positiva, gente que realmente tiene el valor y llega y casi impone simplemente su presencia? Eso es una autoestima sana. Y muchas veces los juzgamos, o sea, les ponemos una etiquetita ahí de sí, se cree mucho. No. O olvídense de que se crea o no se crea. Una persona muy egoísta. ¿Lo has tratado? ¿Sabes cómo es él realmente? Muchas veces nos llevamos decepciones por eso. ¿Sí? Entonces, recuerden que si ustedes se valoran positivamente, entonces vas a conocer tus puntos fuertes y también vas a reconocer tus logros. ¿Por qué no? Y aceptar también tus errores. ¿Por qué no? Porque la vida se confluye de lo bueno y lo malo. No siempre estamos al 100%. Hay veces que estamos al 200% y hay veces que estamos al 50%. Pero el que tiene una autoestima sana siente que tiene la capacidad de levantarse tras la caída, de seguir adelante, de buscar estrategias para no caer otra vez con la misma piedra. Y esto es muy importante. Y quieres saber cómo tener una vida sana, te voy a dar algunos tips rápidos si quieres apuntarlos, grabarlos, escribirlos, o nos mandas un WhatsApp al 5519-572129, repito, 5519-572129. Vamos a subir el próximo lunes que viene, creo que es 3 de mayo, si no me suena más el Día de la Cruz, que felicitar a todos nuestros amigos albañiles. Vamos a subir este decálogo en la página de Facebook de Mente y Salud. Si no la encuentras, mándanos un WhatsApp al 5519-572129 y te mandamos el link correcto para que accedas a la página de Mente y Salud de tu servidor Alberto Zarauza. El primer paso es vivir el presente. Tenemos que aprender a vivir el presente. No sirve de nada quedarse anclado en el pasado, ¿sí? O decir, ay, hace 10 años a mí me iba muy bien. Ay, hace 5 años qué bien me iba. A lo mejor puede que tu pasado haya sido mucho mejor, o tal vez aquellos momentos que se pueden catalogar de desastre vital, pero ya no están, buenos o malos ya no están. Yo me acuerdo de mi infancia, de mi juventud, que fue muy buena, me la pasaba yo pipa, súper bien, y me acuerdo de esos momentos, de esos instantes, pero ahí están, como un recuerdo, no como algo que viene a inundar mi vida y a decir, ¿qué mal viven hoy la gente? No, hoy también tiene excelentes momentos y debemos de reconocerlo. La vida siempre te va a dar una nueva oportunidad, amiga, amigo, cada día. Y si eres capaz de vivir el aquí y el ahora, el presente, tendrás múltiples ocasiones para aprender nuevos recursos y disfrutar plenamente los buenos momentos. Segundo, que es también algo que se cuestiona mucho, pero que esto tiene un valor incalculable para tu vida, que es tener una visión positiva. Sí, miren, no todo es blanco sobre rosa, ni todo es gris sobre negro. Sí, creo que el ser humano como tal afronta capítulos de la vida, y es importante, yo lo creo porque yo lo he vivido así. La realidad no es la que nos hace daño, sino la percepción que tienes de esta. Por eso, cuando la realidad no es óptima, existe una salida: cambiar el modo en que se perciben los acontecimientos, aprender de esas vivencias y otorgarle a cada cosa el valor que realmente se merece, ¿sí? Y esto lo tenemos que hacer, porque en la vida vamos a cometer errores, fracasos, cambios, aprendizajes, y al final uno es el que decide con qué se queda. Pero siempre tenemos que pensar cuál es la opción que mejor me hace sentir, la positiva o la negativa, la de todo fue mal y fue un desastre, o aprendí una valiosa lección y para la siguiente va a ser mucho mejor. Tú di cuál te hace sentir. Vamos a otra. ¿Cómo vamos? Escríbanos, por favor, 5519-572129. Repito, 5519-572129. Esto es Mente y Salud y este es el WhatsApp de Mente y Salud. Acepta que estás en continuo desarrollo. Yo aquí me voy a ver un poquito no quiero ofender a nadie, por favor, no se lo tomen como algo ofensivo. Lo digo simplemente en un buen plan. Concédete la absolución de todos tus pecados, decisiones erróneas, fallos, fracasos, relaciones acabadas. Yo te haría una pregunta y quiero que tú me la contestes con la mayor honestidad posible. ¿No crees que es hora de soltar esa mochila cargada de piedras, de recuerdos que duelen, de situaciones o de decisiones que hemos cometido y andar por la vida un poco más ligero? Te lo dejo como pregunta y tú mismo me lo contestas. Aceptarte a ti mismo. Cada persona es única e irrepetible, por lo que no sirve de nada compararse con el resto del mundo. Todos tenemos nuestros puntos fuertes y débiles, pero incluso toda debilidad puede tener una cara positiva si se sabe buscar de la manera correcta. Entonces, dejen por favor de lado las comparaciones y opten por mejorar teniendo en cuenta tus recursos, capacidades y necesidades tuyas. Y olvídate de los demás. Siempre queremos compararnos con alguien, pero toda debilidad, inclusive toda debilidad, si se sabe buscar de la manera correcta, tiene algo positivo. Afócate ahí, eres tú. Eres tú contra el mundo, no tú contra las demás personas. Otro punto es ser responsable, no culpable. Esta es una de las partes que más me fascina. Y aquí es donde yo quiero pedirte que renuncies al complejo de culpabilidad, que siempre va acompañado de los fallos y fracasos y que además está cargado de una connotación negativa que perjudica tu autopercepción y sustituye ese sentimiento de culpabilidad, ¿sí?, por el de responsabilidad, que es del que muchas veces huimos. Más fácil decir, ay, me equivoqué, fracasé, es que no supe hacerlo, que el ser responsable, ¿sí? Porque esa responsabilidad conlleva capacidad, madurez, coherencia y aceptación, ¿eh? Y es aceptación de preguntar, madurez para aprender, capacidad para resolver el problema tú, no echarle la culpa a ti mismo o a circunstancias. Porque a veces decimos, es que yo estoy mal porque el mundo está mal, yo estoy mal por el gobierno, o sea, tú estás mal porque quieres estar mal, fin de la historia, no te compliques más la vida. Ser responsable de lo que haces, bueno y malo, porque aún en lo malo, cuando lo reconocemos, tenemos responsabilidad porque tenemos madurez para reconocerlo. Vamos con otro. 55 19 57 21 29, el WhatsApp de Mente y Salud, recuerda, escríbeme. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy duro, pero bueno, o sea, digo, estarás de acuerdo conmigo que para mejorar a veces hay que enfrentar. Y esto es enfrentarte a ti mismo, enfrentarte a tu propia realidad y enfrentarte a todo lo que te rodea. Vivir con propósitos claros y objetivos bien definidos. Yo esto es algo con lo que batallo mucho en coaching, porque la mayoría de gente no tiene objetivos. O sea, yo le pregunto a muchas gentes, a ver, ¿qué es lo que te gustaría tener en la vida? No, mucho dinero. Ajá, bueno, ok, mucho dinero. Yo también quisiera tener mucho dinero, pero ¿cuánto es mucho dinero para ti? Y luego algunos, digo, la mayoría se calla, pero hay algunos que te surgen con unas cifras astronómicas. No, pues $1,000,000, y te lo dicen como si estuvieran junto a la máquina impresora de dólares ahí al lado, ¿no? $1,000,000, con eso ya, para empezar, estaría bien. ¿Has visto alguna vez $1,000,000? No. ¿Sabes cómo se siente $1,000,000 en las manos, en una cartera, en una maleta, el tamaño que ocupo? No. ¿Alguna vez has tenido $1,000? No. ¿Y entonces? Entonces, aprendan a marcarse objetivos a corto plazo, reales y alcanzables. Aporta un buen subidón de autoestima que reforzará la creencia del yo soy capaz. No te pongas metas absurdas que sabes que no las vas a cumplir. Ponte metas reales que sabes que vas a llegar. Y créemelo, cuando llegues, wow, vas a decir, yo sí puedo. Y se siente súper bien. Inclusive pueden empezar con un café. Que un amigo me invite un café, o una amiga me invite un café. Yo por ahí comencé, y créemelo que me llovían las invitaciones por todos lados para el café. Entonces, por favor. Algo que tenemos que tomar en cuenta para tener una autoestima saludable es salir de tu zona de confort. Y esta es la parte más difícil de todas. Porque hay, amiga, amigo, cómo nos encanta estar cómodos, felices, en la ensoñación, que nada se mueva. Mira, esta pandemia vino a movernos todos desde hace un año. Y te movió de tu zona de confort. Te llevó a nuevas expectativas. A nuevas expectativas a nivel familiar, a lo mejor la pérdida de un ser amado. de un conocido. A nivel familiar, vivir encerrados bajo el mismo techo toda la familia, ¿verdad? Que cambió. Entonces, para lograr cumplir sueños y alcanzar metas, yo siempre les digo a la gente que es imprescindible salir de la zona de la que nos hace sentir bien, arriesgar y enfrentarse a lo desconocido. Lo peor que puede pasar es que falles en el intento, pero siempre habrás aprovechado más el tiempo que en ese cómodo pero aburrido sofá. La vida es riesgo, opciones, decisiones, caídas, remontadas, aprendizajes, cambios, pero el letargo, o sea, el estar ahí en tu zona de confort, de no hacer nada por miedo, ay, es que puedo fracasar, es que me va a ir mal, es que ya lo intenté, el es que famoso hijo de la mañana que de verdad ya está molesta cuando uno lo oye, eso nos aleja realmente del concepto de vida y nos hace ser seres conformistas. Créanmelo lo que voy a decir, porque es muy triste, pero los latinos tenemos mucho de eso, de no movernos, no sea que me vaya a ir mal y luego me sienta peor. Hay un dicho famoso que dice que el que no arriesga no gana, y eso es la vida, es un arriesgue completo. Otro es trabajar los pensamientos limitantes y algo que para mí es importantísimo, el lenguaje verbal. Los pensamientos negativos proyectados sobre uno mismo destruyen la autoestima. Por eso es muy importante sustituirlos por otros pensamientos más sanos, más positivos. Piensa en una persona muy querida por ti, quien sea. ¿Te imaginas diciéndole cada día que eres un inútil, estás horroroso, no eres capaz de nada? La mayoría pensará que es injusto y cruel, ¿no? La pregunta del millón. ¿Por qué te haces a ti mismo esto todos los días? ¿O nunca te lo has hecho? Soy un inútil, no soy capaz de nada, estoy muy feo, estoy horroroso. Aquí es el famoso dicho aquel de que el hombre cuanto más feo, más hermoso, ¿no? Decían el hombre como el oso, cuanto más feo, más hermoso. Y yo no creo eso, pero bueno, o sea, digo para que vean la contraparte, en dónde estamos. Y yo creo que es importante que al final reconozcas que algo está pasando en ti, algo no está funcionando en ti, y cuando algo no funciona en uno mismo, entonces tenemos problemas, muchos problemas, ¿sí? Otro punto que es importante, recuerda, nos puedes escribir al 5519572129 al WhatsApp de Mente y Salud, ahí estará tu amigo Alberto Zarauza, este servidor, contestándote con todo gusto, y puedes incorporarte al Facebook de Mente y Salud, y ahí también compartir con toda la compañía de las gentes que estamos ahí dentro del Facebook, todo. Si no encuentras nuestro Facebook, por favor, mándanos un WhatsApp al 5519572129. Recuerda, este es el auténtico programa de Mente y Salud de toda la vida. No hay otro, así que tómalo en cuenta. Otro factor es reconocer los logros y capacidades. El mal hábito que tenemos, pero fatal, de resaltar más los fallos que los aciertos. La famosa, y eso ustedes van a entender a qué me refiero, la famosa modestia malentendida y otras creencias y normas culturales, favorece que se infravaloren las capacidades y logros de las personas, ¿sí? Y este es un tema, híjole. Miren, simplemente la famosa expresión de nuestras abuelas, de nuestras mamás y de mucha gente joven hoy en día. Pase esta su pobre casa, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser pobre si me estás invitando a mí a pasar a tu casa? Primero, no es mi casa, es tuya. ¿Qué tal si te tomo la palabra y te digo, mira, como es una pobre casa, pues me la quedo, ya que dijiste que era mía, ¿no? Digo, nos reímos, o sea, eso es chascarrillo, pero digo, es real. ¿Sí? El infravalorar, no es que la vida, yo lo he intentado. O la famosa frase de pobres pero honrados, sí, híjole, esa modestia, ese me rebajo para que me pises, no va, o sea, parecemos que nos sentimos orgullosos de mostrar debilidades y errores de la demás gente, ¿no? Que no estés acostumbrado a no ver tu mejor cara, y esto va para ti mismo, no significa que no exista esa cara. Por ello es importante que comiences a reflexionar, recordar y reconocer los logros que forman parte de tu vida y que se han producido gracias a ti. Tengo esta casa que es mía y de mi familia gracias a mi esfuerzo. Eso sí es sensato. Tengo este carro gracias a lo que he trabajado. Eso es sensato. Y hay un ejercicio para fortalecer la confianza que yo se lo recomiendo mucho generalmente a la gente, que es redactar un listado con 50 cualidades buenas que tú tengas. Y cuando lo tengas, repásalo varios días y después síguelo repasando. O sea, cuando te sientas mal, cuando sientas que no, nadie te reconoce, que sientes de que ya estás entrando otra vez en la falsa modestia, tienes dos opciones: escribir 50 cualidades nuevas o reforzarte con esas 50 cualidades si tú te las crees, porque eso es lo importante. Y por último, para tener una autoestima wow de 10, practiquen ejercicio físico de forma continuada. ¿Por qué? Porque eso te va a proporcionar una percepción más agradable de ti mismo. Fomenta un estado de ánimo positivo y aporta una mayor sensación de felicidad. Pero ojo, aquí va. Les voy a dar una frase que nos decía Alex Day cuando daba sus conferencias de motivación, que decían: cuando salgan ustedes a correr, repítanse mentalmente cuando van corriendo de ida y vuelta: creo que puedo, sé que puedo y lo haré. Y así estén permanentemente: creo que puedo, sé que puedo y lo haré. Y de vuelta, sus media hora, 15 minutos de un lado y 15 minutos del otro, repitiendo esa frase. No se pongan música donde le rompan su esquema ya empezando la mañana o terminando la tarde, porque el ejercicio lo deben de hacer a la hora donde ustedes se sientan más a gusto. Hay veces que es mejor en la mañana, hay veces que es mejor en la tarde, como ustedes se sientan a gusto, ¿sí? Pero repitiendo: creo que puedo, sé que puedo y lo haré, una y otra y otra y otra vez. Cuando lleven 21 días haciéndolo sin un solo día de descanso, escríbame al 5519572129 y me contestan una pregunta: ¿cómo se sienten? ¿Qué ha cambiado en su vida? Y a partir de ahí van a ver que su vida va a ser completamente feliz, buena y saludable. Recuerden el WhatsApp 5519572129. Esto es Mente y Salud. Y el Facebook, la página Mente y Salud. Si no la encuentras, escríbenos 5519572129. Tu amigo Alberto Zarauza, como siempre, todos los jueves. Aquí nos vemos el próximo de 5 a 6. Quien quiera oír el programa o recomendar este programa, mañana de 3 a 4, viernes, estaremos repitiendo este mismo programa. Recuerda, tú eres importante, tú eres un ser divino, eres un ser creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. No te creas menos, ¿sí? No te creas menos. Y recuerda, el amor a ti mismo es lo que te hace distinto. Como siempre, su amigo Alberto Zarauza les desea, y Mente y Salud les desea, larga vida, salud y prosperidad para todos ustedes. Y hasta la próxima. Hay muchas cosas que aprender. Necesito el tiempo para prepararme y luchar. Luchar. Se van y se olvidan de estudiar. Yo fui uno de los que olvidó, pero ahora quiero ser mejor. Necesito el tiempo para prepararme y luchar. Luchar. Ya llegó el momento, ya quiero brillar. ¿Y por qué no soñar? Esto fue Mente y Salud, con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde, solo aquí, en Expressive Radio FM.